comienza El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladoras del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza el primer capítulo de la novena temporada de su programa El Maule Sur también existe. Un programa en la Coordinadora en Defensa del Maule Sur que se transmite todos los días sábados de 14 horas a 15 horas en Radio Cristalina de Panimaya 96.3 y también en sus medios asociados. Comentarle que este programa tiene como finalidad conocer las tantas y tantas promesas que se le hacen al Maule Sur en campaña, que florecen como callampi, igual que los candidatos, y se diluyen como pompas de jabón una vez que estas terminan. Sí, y ahí cuando estas terminen y comiencen las próximas, por ejemplo, en 2025, nos van a tapar con nuevas promesas. Bueno, entre esas podemos mencionar también la apertura de la Ribera Sur del embalse Colbún, el canal Troncolinares que iba a regar las provincias de Cauquenes, también la macroferia del sector San Javier Villalegre, por otro lado también los centros de salud, el centro de salud de Peyúgue, que ya está en construcción, no todavía, pero ya está asignado el terreno donde se va a construir este centro de salud importantísimo, que está desde el 2010 sin nada. Y también el centro Carbonilla, que está en construcción, falta muy poco, y que aplauden Linares la agilidad que han tenido para avanzar rápidamente. No podemos mencionar también el hospital de Linares, de Cauquenes, y acá en Panimávida, ser fan de Panimávida, que nadie sabe qué es lo que ocurre con él, que se ha ofrecido tantas veces, pero que todavía no ha pasado nada. Lo mismo que el retén de Panimávida. También el estadio atlético de Linares, bueno, y son un sinnúmero de tantas otras cosas. La región del Maule Sur, ahora que vienen los diputados y senadores, pucha, ya me imagino el festín que va a haber con eso, el servicio de salud y tanto. Bueno, comentarles que este programa cuenta con el auspicio del Centro Cultural Viva Sarte, a quien saludamos, a también la Mesa Social de Maule Sur y de Santiago Fundación Sociedad de Trabajo, donde enviamos un caluroso saludo a todos sus integrantes. El Sindicato de Futbolistas confirmó que de manera unánime los futbolistas adhieren al paro de actividades debido a la medida acordada por el Consejo de Presidente para el Campeonato de Segunda División, que se lo estábamos mencionando el año pasado en capítulos anteriores, donde todos tendrían que ser sub-20, produciría una gran cantidad de cesantía en el ámbito de la Segunda División. Mientras esté Pablo Milad, el fútbol cada día agoniza y quizás llegue a morir. Nuevamente, una emergencia sanitaria en China, alerta mundial. Luego de 5 años del COVID-19, se enfrenta una nueva alerta mundial por metaneumovirus humano, HMPU. Vaya acostumbrándose a esa síncloma. También un virus respiratorio altamente contagioso en niños y ancianos. Además de que se encuentra también la influenza A y otras historias que ya están. O sea que parece que se viene nuevamente un encierro. Alguien, a lo mejor no estamos reclamando mucho, por eso no lo trae a la capacha. También comentar que Brasil asume el liderazgo de los países integrantes del BRIC. También lo he comentado en este programa muchas veces. Mientras Bolivia ingresa oficialmente al bloque a partir del 1 de enero del 2025. ¿Ya? Temas como fortalecer la cooperación del sur, del sur global, y también mantener pagos de acuerdo a las monedas y alejarse un poco de lo que es el comercio del dólar. Así que ahí el BRIC se viene potentísimo. También en prisión preventiva quedó el diputado republicano Mauricio Ojeda, permanece en prisión por fraude al fisco en el caso Convenios, ¿ya? Suscrito con el gobierno regional de la Araucanía y la fundación FOLAP y EDUC. La jueza Leticia Rivas ordenó el ingreso a prisión por considerar un peligro para la sociedad la libertad del imputado. Un alto nivel de rechazo ha conseguido la reforma previsional. En muchas partes también no están muy de acuerdo, aunque usted cueste creerlo, y buscan llegar a un acuerdo con esta reforma. Entre esas, ¿por qué la gente no está de acuerdo? ¿Quiénes se manifiestan? Porque pasa más plata a las AFP. Aumenta la edad de jubilación de los hombres y de las mujeres. ¿Ya? Actualmente el gasto total en previsión lo hace el Estado, el 88% es parte de inversión del Estado, es decir, de todos nosotros. ¿Y qué pasa con las cuentas individuales? Muy buena pregunta para las AFP. Y mantiene la PGU a los hombres a los 65 y a las mujeres también a los 65. Entonces, cuando decimos que somos progresistas, que somos defendemos el tema del género, no sé qué tipo de género, será alto cuyo, no sé, me puedo equivocar, ¿ya? Pero creo que lo importante es que no tenemos más AFP. También se cumplieron 17 años del asesinato de Matías Cachileo en la Araucanía. Y hoy día doña Julia está desaparecida en una región donde hay una cantidad impresionante de elementos humanos a disposición para buscarla. Tecnológico, ni les cuento la cantidad que invirtió el gobierno anterior, este y muchos otros. Drones tienen por montones la Araucanía también para buscarlo, aviones y de todo. Pero bueno, eso pasa solamente aquí en Chile. Y un portonazo a la cultura del pueblo de Panimávida fue el que ocurrió este 2 de enero acá en la Fundación Panimávida, donde lamentablemente hechos que repudiamos. Mucha gente del pueblo también y desde la fundación emitieron un comunicado que estaremos comentando más adelante. Pero ya está nuestro panelista Mariano Rivera acá. ¿Cómo está, Mariano? Bienvenido. Muy bien, muy buen 2025 en esta novena temporada. Muy buen solsticio de verano para ti y para todas las personas que escuchan el Maule Sur. También existe en esta, tú ya la dijiste, la novena temporada, como pasa el tiempo. Como pasa el tiempo, seguimos aquí en los micrófonos de Radio Cristalina. Le mandamos un saludo también a todo el equipo aquí de Radio Cristalina y a las radios que sintonizan este contenido. Lo retransmiten de manera solidaria, sin pedir nada a cambio, simplemente movilizados por el afán de conocer cómo se cuece la haba en los distintos territorios y para el fondo para ir hermanando también distintas luchas, distintos sentidos, distintas demandas históricas. Ya Manuel lo mencionaba respecto de la seguridad social, o aquí en Chile conocida como pensiones, o en este caso lamentablemente como el ahorro forzoso previsional, las AFP. Pero bueno, estamos aquí en esta, tú ya lo decía, novena temporada. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales y que ya lo pueden estar viendo, el cartel de Noma AFP, la pancarta del nuevo sistema previsional para Chile. De eso vamos a estar hablando durante el programa también, tratando de compartir información para que ustedes saquen sus propias lecturas de la realidad y finalmente tomen sus propias decisiones y sus juicios, pero bien informados, porque sabemos que eso cuesta en un país con los medios de comunicación tan concentrados. Y bueno, las radios comunitarias, las radios populares, nos ponemos a disposición de eso, a compartir la información, pero desde las perspectivas populares. Así es que vaya el saludo a todas las personas que sintonizan el Maule Sur. También existe aquí en la provincia de Linares, en la comuna de Colbún, en el cajón de Ancoa, en el cajón de Achibueno, hasta Varagruesa también, ¿no? Siempre nos mandan saludos. A las personas en la quinta región a través de radioplaceres.cl. A la gente de la radio Lafkenche, que ya ustedes lo saben, sufrieron un hackeo, un atentado vil. Vamos entonces ahí a visitar su plataforma web, www.radiolafkenche.cl. Si es que no lo encuentran en Instagram, por lo que ustedes ya saben, pueden ir a visitar su página y todo bien, ahí encontrarán su contenido y también la retransmisión del Maule Sur, que también existe. Bueno, para la metropolitana, vaya el fraterno saludo a través de Radio JGM, Radio Juan Gómez Millas, la radio de la Casa de Estudio de Periodismo de la Universidad de Chile, gente sabia, joven, como decimos, que siempre está compartiendo y generando contenido muy interesante. Así que ustedes también que están escuchando el Maule Sur, también existe aquí en nuestros territorios, vayan después a revisar y a visitar esas redes y esas plataformas. Saludamos también a radiocurruf.org, la señal del viento. Si es que quieren conocer más detalles sobre lo que está ocurriendo con esta, bueno, este conteo sin, con desazón, este conteo sin tener respuesta de los días que lleva desaparecida Julia Chuyil Catricura. Bueno, también pueden buscar ahí más información, pueden ver lo que está ocurriendo en Gualmapu directamente desde los territorios, desde los movimientos a través de radiocurruf.org. Y aquí, en el territorio, le mandamos un afectuoso saludo también a Radio Chuyuna, aquí también en la comuna de Colbún, desde la comunicación popular, con un enfoque campesino, también a Radio y Begráfico.cl, en su plataforma también de Radio Begráfico.cl, y a Radio Primavera, la voz del pueblo de Talca. Vaya, un afectuoso saludo en este caluroso también. Maule Sur, también existe el primer capítulo de la novena temporada, Manu. Sí, también comentarles que, bueno, el 2025 empieza con mala y con buena. Empieza con buena, por ejemplo, Esteban Debe Gráfico, Esteban Bravo está de vuelta, creo que es importantísimo. Se necesitan medios independientes como Debe Gráfico para la comuna de Villalegre, Hierbas Buenas, Colbún, San Clemente, que tiene muy, muy, muy buena presa con la zona de Panimavia, sobre todo se tiene muy, muy buenas referencias. Así que a Esteban, nuestro cariño y nuestra fuerza para que cada día siga recuperando y podamos tener ahí también lo mejor posible. ¿Cómo ha estado el año, Mariano? ¿Cómo ustedes las celebraciones? Me imagino muchos fuegos artificiales por esos lados. Bueno, casi, eso es casi toda la semana, pues si no, en Navidad, todos los fines de semana en Navidad, Linares, Colbún. Claro, claro. Son fuegos artificiales con un poco más de contexto, o un contexto más llevadero, pero como fuere, bien, tranquilo, en casa, con la familia, ¿cierto? Pero me sorprendió la cantidad de fuegos artificiales en este tiempo. Ya voy a hacer el fome de la fiesta, pero con tanto pasto seco, los pobres pájaros a esa hora andaban todos estresado, bueno, ya buscaremos formas también de proyectar nuestra felicidad, y de todas maneras vaya el saludo a las personas que lo celebraron también ahí en nuestra comunidad y en todas las comunidades donde lo pasan bien, y también es una especie de festejo, una especie de relajarse y un momento para, si es que se quiere, compartir con la familia. Y bueno, qué decir, pues, vi una demostración de Año Nuevo con luces, juegos de luces. Poético, así con drones. Drones. No ladrones, como dijiste tú, pero drones. Hay de todo en la Viña del Señor. Pero bueno, son distintas formas, y la idea es que simbólicamente, porque la noche, la luna se esconde, el sol aparece, la luna se esconde, el sol aparece en este ciclo imperecedero, al menos simbólicamente podamos decir, ya, pues, hagamos lo mejor, que se acabe el genocidio, que se aplique el boicot económico contra el Estado sionista de Israel para que se termine el genocidio. Y bueno, tanta falencia, no, qué falencia, eso es muy tibio, digo, fracasos de la humanidad que están ahí en cierne, y ojalá que el 25 de este año se puedan revertir, como también algunos proyectos aquí en el área más local, comunal y también nacional, que bueno, están amenazando sus comunidades y que ojalá se puedan revertir, como el caso también de la seguridad social, que vamos a estar conversando en un ratito más, mano. ¿Cómo lo pasaste tú? ¿Cómo lo pasaste? Bien, bien, como un día cualquiera, con la diferencia de que hay una connotación también de espiritual, más que nada, porque hay personas que no están, entonces de repente se echan de menos, pero se recuerdan día a día. Por lo tanto, tampoco es algo que tenga que una carga emotiva tan fuerte, más allá del respeto que se merece cada uno de los que no están y del respeto que nos merecemos los que estamos aquí todavía. Así que nada, iré una cena bien, bien normal, porque tampoco están los tiempos como para hacer ostentación. Tampoco publicamos nada de lo que consumimos, porque bueno, a lo mejor algunos se sorprenderían por lo un poco glamurosa de la celebración, pero no, tranquila, así con algunos anuncios familiares bien simpáticos. Ah, pero no comiste guayú con ostra, ¿no? No, alcancé, no tuve delivery para eso, pero más adelante vamos a ver, tú sabes que después ya uno jubilado tiene que viajar por el mundo, no sé dónde nos va a tocar más adelante jubilado el año nuevo, así que estamos bien, bien por ese lado, y bueno, como te comentaba, con algunos inconvenientes propios de la edad también. No, es por el tema de la FP. Además que, bien, creo que la familia bien, no todo el resto de la familia bien, pero sí, hermanos, tíos, todos, cada uno con su drama y sus bondades, pero sobrevivieron. Creo que eso es lo importante, más allá del pan y circo, de la fiesta, de los juegos artificiales, esa discusión que se fomenta también muchas veces, porque hoy día el mundo cambió, el mundo es diferente, entonces hay que mirarlo de otra manera. Los seres sintientes ya no son animales. Nosotros somos animales en muchas actitudes y actividades que profesamos por la vida, y actitudes sobre todo que tomamos, sobre también el medio ambiente, la tierra. Somos más animales nosotros que los seres sintientes hoy día, porque tú tienes una mascota que a veces te acompaña. Incluso hay experiencias muy hermosas en las redes de acompañamiento también de personas que no tienen que han perdido la visión y tienen una mascota que las guía, las acompaña, las defiende. Bueno, ya tenemos un año entero también esta novena temporada para conversar. Hoy día también hubo una jornada en el 26-27 en Linares con un tema del humedal Ayubún. Hay otro tema muy importante también con un humedal en Talca, en la ciudad de Talca, porque ahí lamentablemente también lo que era el sector estadio, que en el en el temporal pasado, se inundó completamente, no se explicaban por qué, pero ahí lograron entender que había una humedad. Lo mismo que pasó acá con Ayubún, cuando se inundó y se llenó un jardín infantil que estaba por ahí, construcciones de una empresa constructora que quería rellenarlo para construir, algo muy similar a lo que hicieron las dunas de Concón. Imagínate una cosa así terrible, porque acá tenemos mucha más lluvia que en el norte. Pero frente a eso, vamos a ver si podemos tener una comunicación con los chicos de Micorriza Maulina, que conversamos esto, porque ellos están muy interesados y tuvieron esta jornada, y ahí nos gustaría saber cómo estuvo, qué es lo que hicieron y cómo lograron salir adelante con esto de poder, ¿cómo se llama?, llegar a tener una jornada de defensa del humedal. Así que vamos a ver si nos conectamos con ellos para saber de primera fuente, como siempre aquí en el Mauro Sur lo hacemos, ir a la fuente, buscar la información, ser lo más decente posible con la transmisión, con todo lo que corresponde, agradecer la confianza que tienen también con nosotros de poder comentar este tipo de cosas. Así que eso por un lado, y preocupante lo que pasa en Talca, porque eso es para construir un casino. Entonces la gente dice, no, es que va a llegar trabajo. ¿Ah? La típica, no, es que no van a dar trabajo. Pero Talca ya tiene un casino, y es uno por región. Entonces, ojo con estas personas que en pronto más van a andar pidiendo el voto para ser senadores, diputados, que sé que ahí está la papa. Hay una reforma muy interesante que tenemos que ver este año ahí que tiene que ver con estos caballeros. Oye, Manu, pero a propósito de lo que está haciendo Micorriza Maulina y de las afectaciones, las amenazas que implican para la provincia de Linares, también esta idea de desarrollo, que yo también siempre estoy invitando a las personas a cuestionar esa idea de desarrollo. No, de pronto no existe un desarrollo bueno o un desarrollo sostenible, simplemente el desarrollo que le buscan otra cara. Sí. Yo propondría una tensión para este año 2025, una tensión distinta. No desarrollo bueno o malo, sino que desarrollo a rajatabla o buen vivir, o vida buena. Y yo creo que ahí entonces habría que hacer esa comparación, porque en aras del desarrollo es que aquí también se pretende en la ciudad de Linares prontamente construir un cine, una gran empresa de retail, afectando nuevamente al parque automotor y a la calidad de vida de las personas. Mira, de eso también vamos a estar conversando en el segundo bloque. Sin embargo, tenemos este llamado que Manuel ya avisaba. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién vamos a conversar hoy día? Con Isaac Samuel Lavín Tapia, representante de la agrupación socioambiental Micorriza Maulina. Eso. Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido a Mauro Sur. Muy feliz año 2025, que para ustedes tengan el mayor éxito, porque es necesario ahora más que nunca que las organizaciones se vuelquen a hacer el trabajo que se necesita para defender la naturaleza, la cultura, el medio ambiente, la tradición y los patrimonios, como algunos hacen gárgaras, pero que a veces no es así. Y felicitarlo a ustedes por este trabajo que están haciendo. Y bueno, comentarles también que siempre este programa está disponible para ustedes. Le agradecemos la confianza que ustedes tienen para con nosotros poder sacar adelante lo que ustedes están haciendo. Así que cuéntanos que hubo una jornada por ahí, en qué están y para este 2025. Bueno, para refrescar un poco la memoria, ¿cierto? Una historia reciente del humedal es que ya se concedió 1.1 hectáreas del humedal. Pero nosotros y las organizaciones socioambientales y algunas juntas de vecinos dijimos, no, que es demasiado poco, ¿cierto? Entonces, en base a eso y en base a lo que nosotros veíamos, que el humedal era evidentemente mucho más grande que 1.1 hectárea, decidimos hacer una solicitud de que se restablezca, se vea de una mejor manera, que se haga un estudio a cabalidad sobre la delimitación real del humedal. Entonces, en base a ese alegato, fue acogido por las entidades pertinentes, ¿cierto? Entonces, hicimos como un informe también basado en la guía técnica de delimitación de humedales, que está como un material gratuito para todo aquel que lo quiera revisar. Y en base a esa guía técnica, nosotros hicimos una nueva delimitación. Entonces, en base a esa delimitación, lo adosamos a los antecedentes pertinentes al proceso. Entonces, el MMA acogió esta parte y lo revisaron. Entonces, quedaron pendientes de ellos, con estos antecedentes, venir presencialmente a constatar lo que nosotros estábamos diciendo. y porque por ejemplo a nosotros en ese informe pertinente, información pertinente, nosotros nos salió que el humedal mide mínimo 18 hectáreas. Entonces era bastante diferente el área que estaba del humedal y la que nosotros proponíamos. Entonces ahora ya estamos, quedó eso todo pendiente y en la actualidad ya vinieron. Eso pasó el 26 y 27 de diciembre del 2024, o sea, hace unos pocos días atrás prácticamente. Esta es una noticia súper fresca. Así que ellos vinieron a constatar en base a la guía de delimitación, ¿cierto? La extensión real del humedal. Isaac, le comentamos que estamos conversando con Isaac Lavín de Micorriza Mablina también sobre el humedal Ayubún en Linares. Para quienes nos escuchan, nos ven en diferido después también, o quienes viajan a Linares, cuando usted ingresa a Linares desde la comuna de Colbún, sobre todo el sector de Panimá, ¿verdad? En lo que llaman la curva ahí pasado la población María del Valle, ahí está pintado afuera y adentro está el humedal y se ve un espacio donde estaba una cancha azul antiguamente de Frutil Nova, creo que era, pero además hay departamentos, hay mucha edificación. Entonces, cuando tú nos hablas de la cantidad de hectáreas ahora, que serían casi 18, estamos hablando de una gran cantidad que ya está establecido sobre este límite del humedal. O sea, lo que típicamente hacen las empresas, construyen, rellenan y se van apropiando hasta dejar solamente la parte más pequeña, que es la que ustedes ahora han puesto en valor, han logrado que mucha gente de Linares, autoridades, concejales, vimos a concejales anteriormente ahí también trabajando, y han venido a estudiar personas de otras partes cómo está funcionando su humedal. ¿Cómo encuentran ustedes la vinculación que ustedes tienen con las autoridades locales, con las otras gobernanzas? Porque vemos que avanzan súper bien. Entonces, a veces se extraña en otros territorios ese tipo de relación, ¿eh? Bueno, ciertamente el trabajo avanza poco a poco y sí, estamos comunicándolo con a organizaciones de la sociedad linarense, que básicamente son algunas juntas de vecinos, otras organizaciones socioambientales con las que se armó un equipo en pos del humedal, de su reconocimiento primeramente, y eso, o sea, nosotros tenemos muchos sueños con este territorio, con este espacio, con este para que sea beneficioso para toda la comunidad. Isaac, te saludo, Mariano por acá, y bueno, a toda la organización Micorriza Maulina por tu intermedio, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Isaac, solo preguntarte, ¿qué ocurrió luego entonces de esta visita de las instituciones correspondientes, pertinentes, con esta medición a base de la guía que tú nos comentabas? ¿Cuánto establecieron, algún plazo, algún periodo para responder? Recordar que ustedes habían señalado un área mínima de 13,4 hectáreas, pero finalmente ahora tú nos hablas de una delimitación de cerca de 18 hectáreas, o sea, mucho más. Preguntarte, ¿qué sigue ahora en términos de plazo para que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva o comunique algún otro avance? El plazo que hay son aproximadamente como 90 días, pero puede ser más o menos, porque hay nos dijeron que igual había poco personal trabajando en estos temas. Entonces, los tiempos siempre son un poco extensos para estos trabajos, en base a la respuesta que nos tienen que dar, pero la respuesta que nos tienen que nos van a dar en ese tiempo, o ojalá en menos, va a ser ya definitiva, y así va a quedar con esa área, va a quedar el humedal. Puede ser más o puede ser menos, o sea, no sabemos exactamente lo que nos van a decir, pero ya cualquier área que sea mayor a 1.1, que es lo que hay ahora, ya sería un gran avance para nosotros, una ganada, claro, una victoria. Isaac, comentarle a las personas que Micorriza Maulina tiene un extenso trabajo, lo pueden buscar en Instagram, @micorrizamaulina, ¿cierto? Y desde el Instagram nosotros saltamos al tiro una página que se llama change.org, change.org, una página donde colectivamente se hacen peticiones, se levantan demandas también. Allí hay 6.979 firmas hasta ahora para proteger el humedal Ayugún en Linares. Bueno, primero preguntarte cómo ha sido, cómo manejan esa legitimidad, porque es bastante, son cerca de 7.000 personas las que han firmado y que, bueno, se han metido a la página, debe haber mucha más legitimidad que no ha hecho el trámite por lo pronto. Y luego preguntarte a propósito de legitimidad, esta petición está hecha al actual edil, ¿cierto?, de Linares, Mario Mesa, que también a propósito de legitimidad ha estado en el cuestionamiento público. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Cómo ha ido avanzando el conocimiento respecto del humedal Ayugún y, por lo tanto, la legitimidad de las vecinas y los vecinos en demedro o en tensión con la típica idea del desarrollo de construir y construir sobre lo que sea? Bueno, sin duda esa campaña de firmas sí muestra la legitimidad que tiene la protección de este territorio, entonces, y del humedal, y en base a lo que lo que se quiere hacer públicamente para ir ganando más legitimidad y más formalidad en el proceso, en lo que se está trabajando en un comité comunal de humedales, en lo que de esa manera se tiene que trabajar juntando todos los estamentos y todas las partes de la sociedad que están, comprometidas en lo que es este trabajo y para crear una gobernanza territorial. Ahí están en el comité comunal de humedales deben ir autoridades, deben ir representantes de organizaciones sociales, organizaciones ambientales, junta de vecinos, los mismos propietarios que tienen parte del humedal también, que ellos son los que están comprometidos ciertamente por eso, y también este comité también es una instancia de llegar a un consenso, de conversar, de no andar comunicándose tan indirectamente, sino hay un espacio de reunión de todas esas personas que a veces las opiniones se contraponen. Entonces el comité es la instancia que queremos generar para contraponer esa idea y llegar a un consenso, obviamente. La idea es evitar todos los conflictos posibles. O sea, la idea de esto no es generar conflictos, sino que es consenso. Claro, claro que sí. Consenso con la ciudadanía y el conflicto ya generado por las ambiciones que quieren construir allí. Digamos, en su momento se abrían a la posibilidad de una hectárea, pero es mucho más. Entonces lo que se está ocultando ahí parece evidente. Y ahí va la pregunta también, Isaac, ¿cómo se ve el panorama en un territorio donde, bueno, todos los veranos se hace noticia por el ingreso o el cercamiento o el obstruir la bajada a los ríos, qué sé yo? La semana pasada nos enteramos de un hecho que es del todo delenable y lo voy a decir porque ustedes también lo publicaron en su red social. Esterolasombra.ancoa nos comentaba que irrecuperable daño a la biodiversidad en el sector, en el cajón de Ancoa, se está desarrollando por el ansia, los colmillos, las ganas de depredar con maquinaria pesada, ¿cierto? Para finalmente proponer un loteo que podría eventualmente ser un gran hotel, pero esto poniendo en peligro al copihue, entre otras especies que ahí habitan. Digo, con este escenario y también con las declaraciones que han hecho las distintas autoridades, ¿cómo se ve el panorama en el 2025 y, por lo tanto, cuál es la importancia de la comunidad organizada? Bueno, el tema del Estero La Sombra, voy a dejar aquí a mi compañera Sofía para que hable del tema, que también me corrija, somos más personas, ¿ya? Para que también ella se explaye. Bacán, bacán. Sofía, gracias. Tu turno. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, Sofía. Sí, genial. Bueno, ahí más que nada se hace un llamado a la conciencia ambiental, que, bueno, todo esto no va solamente a beneficio de la propia naturaleza, sino que también para la misma ciudadanía, para los mismos habitantes, incluso del territorio. La idea es que esto sea un patrimonio natural, que lo tengamos como uno de nuestros enfoques principales como ciudadanos, incluso linarenses, de que hay ciertas, por así decirlo, sitios bien turísticos que tenemos que proteger para todos y las futuras generaciones. Sobre el Estero La Sombra, ahí está, estamos ahí como equipo, ahí estamos no solamente como Micorriza Maulina, sino que también con la agrupación del Estero La Sombra, tratando de ver qué posiblemente tengamos que hacer, lo más posible es que tengamos que hacer denuncias, y estamos ahí recopilando los antecedentes para poder realizar esas gestiones. Perfecto. Solo para abundar y ya para que nos quede claro, del todo claro, yo sé que lo hemos conversado en otra instancia, Sofía, ¿cuál es la importancia del humedal para las personas que nos están escuchando a propósito del ecosistema, de las especies que ahí complejamente habitan, pero también para nosotros desde la mirada antropocéntrica? ¿Cuál sería entonces la importancia de, bueno, tener una ley últimamente, pero de que esto... de estos escenarios de vida sigan ahí existiendo? Sí, bueno, el humedal Ayubún es parte de lo que se podría considerar como humedal urbano, pero el Estero La Sombra sería más bien como un humedal rural. Independientemente de los sectores en donde estén, los humedales cumplen una función de, por ejemplo, provisión de agua dulce. Es muy útil para, por ejemplo, nuestras aguas en Linares, son súper, por así decirlo, de buena calidad versus en otros lugares, que también nos ayuda también con el tema de la agricultura, el tema de la mitigación del cambio climático, es una de las principales funciones que tienen los humedales, debido a que ellos igual ayudan a absorber estos gases de efecto invernadero y también proveernos de, bueno, es mucho la diferencia de estar dentro de una misma ciudad en cemento versus estos lugares, estos ecosistemas, en donde bajan las temperaturas y aumenta un poco más la humedad. Sofía. Sitios turísticos también sí. Son excelentes para estos ecosistemas. Sí, adelante, continúa, te interrumpe. ¿Sí? Y también por otro lado, ¿por qué sitios turísticos? Bueno, acá encontramos una mayor biodiversidad de especies, encontramos aves migratorias, Y también nos ayudan, por ejemplo, a mitigar catástrofes naturales como, por ejemplo, las inundaciones. Nos ayudan a hacer un efecto esponja, y esa es la idea de no construir sobre estos humedales, porque puede que en sitios donde antes se hayan construido, por ejemplo, casas o edificios, pueden llegar esas aguas para estos lados. Mira, la interrupción iba casi por lo mismo, porque hoy día hay gran polémica. Hemos visto fallecimientos de personas que van a los ríos hoy día y están alterados los cauces porque obviamente los rodados que traían los ríos a raíz de todo esto que tú mencionabas también, esta avenida lluviosa, cambian el fondo de los ríos donde la gente se baña, muchas veces vamos nosotros ahí, y se producen corrientes de otro tipo. Entonces también el llamado, me imagino también, a que cuando uno se acerque a estos ríos, aunque uno lo haya conocido, no ir más allá de lo que uno pueda ver, porque hay varias experiencias, unas fatales, y otras me han contado personas también de que han estado con cierto susto, porque la corriente no es como estaba antes. Eso también, esa modificación a través de esto, es porque, claro, las lluvias arrasan y cambian, y los humedales son lo que tú bien dices, una esponja para evitar que las ciudades recibamos ese caudal. Exactamente, y si bien hay... soy yo de nuevo, Isaac. Sí. Estaba escuchando tu intervención, y también hay todos podemos aportar a que el cauce del río igual se mantenga. Por ejemplo, cuando vamos a estos lugares de veraneo, de paseo, igual como consejo igual para la gente, que a veces la gente, o nosotros todos, nosotros hemos hecho a veces una piscinita con las piedras, ¿cierto? Entonces, eso, la idea igual es dejar el menor impacto posible, y si uno empieza a hacer como una piscina, ya altera el cauce del río, su funcionamiento normal se ve afectado, entonces ese es un impacto directo. La gente puede decir igual, no, es que es algo chiquitito, pero si se va sumando con todas las si todas las personas van y todas hacen una piscina, o sea, imagínate, el impacto sería brutal en el cauce del río. Entonces se ve algo como inocente, pero igual nosotros todos que vamos al río podemos aportar en dejar de hacer eso en el río. Sí, también lo otro importante, Isaac, es que dejemos de ser tan cochinos nosotros. ¿En qué sentido? Que cuando vamos, llevamos provisiones, los envases no cuesta nada traerlos, están más livianos sobre todo, porque vamos con cosas pesadas, las consumimos y después vienen súper livianos, entonces no cuesta nada traerse esa basura y no dejarla de camino por ahí por el puente Chearco. Es una cochina increíble, realmente los libaneses somos muy cochinos en ese sentido y culpamos siempre al turismo, pero los que vamos somos nosotros. Entonces también ahí imagino una campaña de volver con la basura. Claro, como una campaña, ¿cierto? Apelando a la responsabilidad de todos y también al respeto del medio ambiente y de los espacios naturales a los que vamos, y si, porque si no nos llevamos la basura va a quedar todo ahí y con los años eso ya va a empeorar la salud de los ríos, se van a contaminar la agua, entonces ya a nadie le va a quedar, no va a ser bueno ir a los ríos si va a estar todo cochino, todo sucio. Entonces la idea es que en realidad yo ahí al decir que no cuesta nada, en realidad sí, pues, igual cuesta menos dejar la basura ahí, pero pongámonos un poquito la mano en el corazón y en la conciencia más que nada, al hacer un poquito de esfuerzo extra y llevarse los residuos, ya a lo mejor vamos a llegar más cansados, pero vamos a quedar con la conciencia tranquila, y a toda la gente que haga eso, yo creo que va a ser... siéntase bien por traer la basura, llevarse la basura de que ya, y ojalá un poquito extra para que ir limpiando también aparte. Eso. Bueno, comentarles que hoy día conversamos con Isaac también y aquí con Sofía de Micorriza Maulina, pues, sobre el tema de la Yugún. Queremos agradecer nuevamente la confianza que ustedes tienen con este programa, con esta radio, para tocar estos temas que muchas veces no encontramos en otro espacio de comunicación. Entonces, nuestro deber nos da mucha satisfacción que ustedes tengan esa confianza con este programa, con este medio de comunicación, porque creo que apuntamos a lo correcto, al buen vivir que debe tener el Maule Sur. Así que les reiteramos nuestro agradecimiento, a disposición siempre que ustedes tengan alguna jornada, algo que informar de esto, porque creo que es muy importante el medio ambiente, la cultura, el turismo, cómo lo relacionamos con la naturaleza. Así que un abrazo y muy buen 2025. Ya, ok, muchas gracias también por hacer eco de esta gran noticia y este gran paso que ha dado en pos del humedal. Así que muy bien, los felicito como medio. Bueno, okay. Gracias. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Bueno, estábamos con Sofía y Isaac de Micorriza Maulina. ¿Qué te queda de esta conversación? El interés que demuestran en algunas partes por cuidar, aunque sean poquitos, sean pocas las personas, pero hay un interés. Sí, varias ideas me quedan como síntesis. Uno, el encomiable trabajo que han hecho el equipo, las personas, las compañeras y compañeros de Micorriza Maulina. Le invitamos a usted a visitar el Instagram, tienen un montón de contenido, tienen también ahí un enlace para que ustedes puedan revisar la misma campaña de firmas, ¿cierto?, en defensa del humedal urbano Ayugún, pero también otro contenido, y además que tienen la red social, la plataforma bien bonita y mucho trabajo. Participaron en el Agua Fest que se hizo hace poquito en Colbún, han participado en los encuentros de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, que a veces ponemos a disposición, y que bueno, será un desafío el 2025, Manu, pero como fuere, lo importante es que hacen una tremenda labor persistente, sistemática y muy muy matea. Eso como primera idea. Lo segundo es que una noticia, como Isaac decía, una noticia tremenda que la vamos a estar difundiendo, por cierto que sí, es un hecho fáctico de que vino la entidad competente y a terreno y está observando y tiene que emitir una resolución. Entonces esto, bueno, se tendrá que divulgar y también se tendrá que contrastar con la voluntad actual del municipio, sin ánimo de politizarlo pedestremente, porque es una causa mucho más trascendente, como decía. Y esta es la tercera idea de síntesis. Son humedales, ya sean urbanos o rurales, son ecosistemas tremendamente importantes para la filtración, para lo que ocurre en invierno con la inundación de sectores, para la filtración del agua, para mejorar la calidad, sobre todo en lugares en este Maule Sur, en esta provincia de Linares, que aquello es una urgencia. Sofía nos hablaba sobre el cambio climático, es decir, son lugares urgentes de resguardar y defender, y gracias al equipo y a la Junta de Vecinos 18 de septiembre, no podemos dejarla de lado, no podemos olvidarla, porque mi Corriza Molina trabaja ahí codo a codo, sí, con la Junta de Vecinos 18 de septiembre que hay en Arturo Prat, y a las vecinas, a los vecinos, vaya el saludo, y a las vecinas, los vecinos de acá de Panimávida, decirles que son fundamentales para defender cualquier tipo de patrimonio. Sí, también saludar a Joaquín Morán, que integrante también de esta agrupación, claro, y que está hoy día volviendo a su pega, estuvo acá de vacaciones, pero ya está ahí, así que estamos en el Maule Sur también. Existe en el primer capítulo de la novena temporada, vamos a un tema musical y volvemos al Maule Sur aquí porque no nos podemos olvidar. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Y al contemplar llorando las estrellas, se te llena el alma de imposibles. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvide. Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvide. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes, y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo. Para que no me olvides. Para que no me olvides. No me olvides. Para que no me olvides. No me olvides. Somos vecinos de la región del Maule y, como muchos de nosotros, reconocemos en nuestro rostro incertidumbre. Esto por la posible amenaza de instalación de relleno sanitario en Yerbas Buenas y Villalegre, el cual dañaría de forma irreversible nuestras tierras, matando nuestra agricultura y forma de vida. Atrevámonos a proteger nuestro territorio. Digámosle no al relleno sanitario Piedra Larga entre Yerbas Buenas y Villalegre. Bueno, de vuelta a este tema musical aquí en el Maule Sur también existe, primer capítulo ya de la novena temporada de este 2025. Saludar a Enrique Solís de Iquique, que también ahí, a José Muena aquí en Rari, a Héctor Silva de Colbún, Juan Carlos Contreras de aquí de Panimávida, Silvia Castillo de Rari, también ahí a Sixto Pedroso desde Argentina, Héctor, un gran futbolista de los años 80, también a tantas personas más que están por ahí. Tú también tienes por ahí algunos saludos, ahí Óscar Andrés también desde Villalegre, Hugo Farías de Curicó, Ricardo Palacios desde Cauquenes, están bien ahí, también lo están viendo también Janés Bustos, muy al sur. Bueno, vamos con algunos saludos que tenés por ahí también. Sí, en el Instagram, arroba el Maule Sur también existe. Saludar a Belis Orellana, saludar a mi Corriza Maulina, por cierto, a Alex Richter, ando cuando sin lentes. bueno, saludar a... el taller de la caracola, la marejada, medio también que ahí comparte harta información. Bueno, a todas las personas que están ahí en línea se me pasa y mi... El hecho de andar sin los lentes me juega una mala pasada. Un saludo a todos. Sí, también ahí al 100%, Marcelo Bravo, Fernando Salinas, mira, Esteban Bravo, Juan Gonzalo Bustamante, Adamino Lambuena, tanto Ángel Carter, Nancy Duman. Buen de, capítulo. De allá de... Sí, también, oye, bueno, Jorge Muñoz Cande ahí de Pepe Rodríguez, desde Santiago. Bueno, oye, bastante bien. Oye, el tema, algunos nos decían por ahí que nos pusimos caída de carné, romántico. No, yo creo que es para que no me olvides, porque cuando uno olvida, obviamente que viene el olvido. Y el olvido es parte de lo que el ser humano tiene para fracasar en el futuro. Un Oye. Territorio, un país, un planeta que olvida su pasado, corre mucho peligro de que el futuro le sea muy cuesta arriba, porque la experiencia de lo vivido, de lo que está, de lo que te queda del patrimonio, tu cultura, tu historia, tiene que estar presente, o sea, y tú tienes que estarla mirando, porque de repente se olvida. Hoy día vivimos una sociedad tan veloz con las comunicaciones que nos olvidamos muchas veces de pensar. Entonces, de este programa, donde siempre hemos promovido lo que es el pensamiento crítico, y sobre todo hoy día, que vuelven los a los LEP, en este vuelven los colegios, ya empieza la costa ya empieza a funcionar, con sus pros y sus contras, que vuelva la educación cívica, porque la educación cívica es la que provee a los ciudadanos, a los habitantes de un territorio, de poder discernir sobre lo bueno y lo malo, más allá de las decisiones que tomen las organizaciones, que tomen la junta de vecinos, que tomen los clubes, que tomen la autoridad, los concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidentes, te permite filosofar, como decían algunos, ya está perdiendo el tiempo escuchando los pajaritos, pero te permite hacerte una idea, una imagen de lo que tú consideras y lo que tú quieres para desarrollar tu comuna, desarrollar tu territorio, desarrollar tu medio ambiente. ¿Y por qué le hago este paréntesis? A raíz de lo que comentábamos, de ese portonazo que ocurrió ayer acá en Panimávida, con el chiste de desenlace en la Fundación Curamávida, que todos sabíamos lo que estaba sucediendo. Primero, como fundación nos comentaban, no hay una oposición al progreso, muy por el contrario, sí cooperar en lo más posible para que esa transición desde lo preservado, desde lo prístino, desde lo que fue, desde lo que mucha gente vio y vivió en ese sector, sea una transición justa a lo que viene, que ese progreso con una gran avenida, que va a ser muy hermosa, un paseo muy hermoso que va a haber ahí, para que quienes nos visiten puedan tener también la posibilidad de ver cómo éramos antes y no solamente ver lo que va a ser el futuro, porque el futuro no lo sabemos, pero sí estaba esa transición. Entonces la molestia de ellos se basa en eso. Hay un comunicado que difundieron también, hay acciones que se hicieron, pero muchas personas le han preguntado a qué se debe. Y yo creo, y eso fue en la última reunión de directores que hubo, nos manifestaban, que es por la falta de comunicación. En el año, en el mundo, en los territorios donde todo el mundo tiene como comunicarse, que no te comuniquen, yo creo que esto es digno de Ripley. Yo creo que si hay que colocar una placa afuera, aquí no se comunica, aquí no se avisa, aquí se actúa. Pero también a veces la actuación per se, sin comunicar, produce esta cadena de horrores. Y como usan hoy día una palabra municipal que se usa en todos los municipios, nosotros la conocimos en Linares también, que es la incivilidad. Cometen incivilidades. La incivilidad que se cometió ahí creo que no tiene perdón de quien ustedes quieran, pero no tiene justificación. ¿Sabemos de lo que se estaba haciendo? Hubieron reuniones con autoridades fuera del territorio porque nos decían desde la fundación que no hay comunicación con el municipio. Sin embargo, las otras instancias que estaban ahí, creemos Panimávida, el Consejo de Desarrollo, fueron muy decentemente bien atendidas por la autoridad, en el sentido de que el mismo día que ocurrió el portonazo, es decir, cuando se raja el portón, se saca el cierre perimetral, esperaron a que el Consejo de Desarrollo trajera su llave para abrir. Y se comunicaron con ella. Entonces creo que ahí hay finezas que nadie sabe, porque no, la fundación no recibió ningún aviso de desalojo, de nada. No se puede lucubrar algo más de eso. Fuera lo que se conoció en las reuniones previas, donde también se mencionó que algunos nos cayó el sombrero, que los que no son nacidos y criados aquí no tienen nada que hacer. Entonces creo que también nos cayó, y por eso esta comedia de errores nos lleva a eso, a que ocurra esto de que una empresa privada que hoy día todavía no tiene puesto el letrero, porque por lo tanto cuando nos decían de la fundación, cuando fueron a hacer las denuncias, a interponer los reclamos, no había contra quién quejarse, porque no hay un letrero que diga qué es lo que se va a hacer, cuánto va a costar ese trabajo, quién lo va a realizar y por orden de quién. Entonces ellos decían, nosotros como fundación empezamos a soñar y decir, a ver, ¿a quién le echamos la culpa? A nadie. Moya, Moya no trabaja acá, nos dijeron, ¿cachai? Porque siempre, ¿quién paga Moya? O sea, siempre hay alguien. ¿Qué es lo que ocurrió? Que conversaron con el supuesto jefe de obra, porque un caballero que anda en un casco blanco ahí, ¿ya? Y él le dijo que tenían un mandato de Servio. Que Servio era y que él había visto que estaba ahí y procedió a lo que Servio le decía. ¿Por qué te hago esta vuelta larga? Porque dos días hubieron dos personas que tenían la llave para que en caso que quisieran ingresar, abrir el portón que estaba ahí precariamente, pero había un portón, decirles dónde estaban los árboles nativos que CONAF donó y que estaban ahí puestos para trasladarlos e evitar que pasara algo funesto. ¿Por dónde podían transitar? Cerca del bien arqueológico protegido, que es la piedra Tacita, ¿ya? Y la faja del tren también, y la alcantarilla que se quería conservar porque está en proceso de declaración de monumento nacional. Entonces, cuando ocurre esta tragedia, porque no llegó nadie a decir nada. No llegó una carta, no llegó ni un correo, ni un WhatsApp, nada, absolutamente nada. En ese sentido, nos decían desde la fundación que ellos procedieron a estar dispuestos a ver. Hubo una reunión aquí en Panimávida, ni más ni menos que con Paula Oliva, ¿ya? Que es la encargada regional del Servio. Vino a reunirse con estas organizaciones, ¿eh? Creemos Panimávida, Consejo de Desarrollo, algunos integrantes, un día viernes a las 5 de la tarde. Le solicitamos que fuéramos a terreno y que no tenía tiempo para ir. Le manifestamos lo que ahí había, que había una denuncia, por lo cuanto había que, y que le enviáramos la documentación. Pues nosotros dijimos, les damos el aviso para que ustedes, cuando vengan, nosotros abrimos, entregamos, nos dijeron ahí, ni un drama. Para evitar todo esto que hoy día está en las redes circulando, nos llaman, me contaban que recibieron una cantidad impresionante de llamados de medios de prensa, pero que se limitaron solamente a entregar el comunicado que se envió a la prensa, y que ahora es la prensa la que tiene que ir a los diferentes estamentos a ver cómo funciona lo que tú estabas diciendo, que a los chicos de Linares les funcionó, que es la administración estatal, lo burocrático, toda esa parte, porque tienen que dar explicación. No es la fundación, nos decían, porque ellos tenían a dos personas con la llave para abrir, indicar y qué es lo que había que hacer, qué es lo que para que cerraran donde tenían que cerrar e invadir lo menos posible el lugar. Hasta ahí, eso es más o menos lo que nos cuentan. Ah, y lo otro, se ofició una denuncia. Ah, y a raíz de esto, aquí viene la suspicacia también, como dicen algunos, porque días antes, en vista que no había nada y rumores que corrían, se hace una denuncia a Monumentos Nacionales, a Patrimonio, hay interpuesta otra en CONAP, y también falta hay otra que también que tiene que ver con la PDI, porque esta empresa ingresa y destruye y arroja. Entonces creo que ahí hay un tema que va por otro lado. Eso es más lento, se dejó para el final, porque tiene que ver con los recursos propios que invirtió la fundación en poner rejas, en poner un portón. Eso es dinero. Lo importante es lo que ahí hay y que tiene que ver con lo que le pertenece al pueblo, no le pertenece ni a la autoridad, ni a la fundación, es de la comunidad. O sea, es que ahí por ahí pasó el desarrollo de la comuna de Panimávida, hoy día comuna de Colbún. Manu, bueno, sí, ahora el interés de los medios de prensa es qué dirá la autoridad respectiva, la delegación provincial, la delegación presidencial provincial. Este sinsentido, Manu, yo creo que lo que se observa y que es también, bueno, usted podrá sacar sus conclusiones vecina a vecina, pero hay el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dice algo en contradicción y que entra en contradicción con este otro estamento que sería el Serviu, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo, pero tengo entendido que es dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, ¿cómo se explica que dos ministerios estén entrando en medidas que son en sí mismas fácticamente contradictorias? Y es tan así, es tan fáctico que CONAF, otra entidad, con los recursos siempre limitados que sabemos que tiene, sobre todo en verano, hace esta gestión, entrega estos árboles nativos, estas especies, estos árboles que dan vida, que también son, se puede entender o se puede reducir a recursos, y luego viene el serbio y los pasa por encima. O sea, el despilfarro también, si es que se quiere de recursos, es evidente. Sin considerar, y Manu no lo dijiste, pero no sé, la alcantarilla, que también tenía una valoración en términos de monumento histórico, por su historicidad, por el fin que tenía, la utilidad que le brindaba al pueblo. Incluso, si es que se quisiera observar en términos de cómo se construía hace un tiempo, también es pasado a llevar con la maquinaria pesada. Uno puede intuir que ahí no hay mala voluntad, de que no se quiso ir en contra de la alcantarilla, pero bueno, si estamos con una retroexcavadora en un terreno que no es tan grande tampoco, es también no difícil de pensar que eso podría ocurrir. Entonces digo, ¿cómo se ve el contrasentido de las instituciones que luego nos dicen que en Chile sí funcionan? Ahí es cuando yo digo, ok. Bueno, mira, okay. Pero vamos haciendo una respuesta más o menos. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ordinario 2901, no, ¿ya? De referencia, dice Santiago, 26 de junio del 2019, a señor Hernán Sepúlveda, alcalde de Colbún, porque esto no es de ahora, ¿ya? De señor Elvin Brevis Vergara, secretario del Consejo de Monumentos Nacionales. A través del presente y junto con saludarle muy cordialmente, este consejo se pronuncia respecto al hallazgo arqueológico identificado en calle Capitán Reolleo, en la localidad de Panimávida, comuna de Colbún, región del Maule, en un terreno donde se desarrollaba un proyecto de equipamiento comunitario y deportivo. La ubicación y fotografía del hallazgo fueron remitidas por el encargado de la Oficina Técnica Regional del Monumento de José Guajardo, quien efectuó una visita al terreno el día 3 de abril del 2019. Ya, dice, cabe destacar que previamente la piedra ya fue desplazada sin consulta a este consejo para facilitar otras obras de urbanización, intervención que derivó en que la piedra de Tacita perdiera su contexto arqueológico original y se fraccionara en dos partes, quedando con daño evidente de acuerdo a las imágenes recibidas. Al respecto, informamos que la protección como monumento nacional protege a los dos sectores de la piedra original, no solo el fragmento mayor. Por otro lado, si bien la piedra fue desplazada en su locus original, esta se encontraría solo 20 metros del punto actual, por lo que existe la posibilidad de que haya más restos arqueológicos en el área del proyecto a ejecutar de la municipalidad. Por tanto, la superficie con el subsuelo. Para evitar incurrir en una afectación a sitio arqueológico, una vez que comiencen las obras en el terreno, se le solicita a enviar a este consejo los antecedentes del proyecto a realizar, que especifique el tipo de intervención que se va a llevar a cabo en el lugar. Por ejemplo, excavaciones, fundaciones, escarpes, instalación de ductos, poctes, etc. B. En caso que las obras contemplen intervenciones subsuelo, se solicita realizar una caracterización arqueológica mediante pozo de sondeo, debido a que la superficie presenta baja visibilidad. Por ello, un arqueólogo deberá solicitar el permiso correspondiente al CMN a través de la presentación del FSA. Ya. Y tercero, finalmente, dado que el municipio ha manifestado interés en realizar una puesta en valor de la piedra, se solicita emitir un documento. Esto fue en el 2019. Manu, o sea, Si alguien puede decir que no tenían idea o que se enteraron por la prensa, yo creo que ahí lo mínimo es apelar al sentido común de decir, yo, por ejemplo, yo sé lo que pasa en mi casa. Entonces no puedo decir que claro, me siento engañado, porque sería muy feo. Claro, Manu, y otro cuestionamiento que hacía la Fundación era a las autoridades locales, al Consejo Municipal, a la primera autoridad de aquí de la comuna, entendiendo que esto se resolvió en otra administración, pero por lo mismo, o sea, uno, lo que tú dices, Manuel, o sea, estaba avisado con mucha antelación, nadie estaba exento de este proyecto que se iba a realizar, el tema era cuándo. Pero sobre todo, siendo de otra administración, perfectamente una persona, un equipo concejal o una autoridad podría decir, no, esto lo freno porque, bueno, es de otra administración, eso sería lo menos, pero es un proyecto que amenaza el patrimonio. Mira, y lo digo a propósito de la idea de desarrollo o de progreso. Y aquí yo también invito a las personas a hacer sus propias reflexiones. Yo siempre tensiono, y aquí hay una diferencia entre Manu y yo y otras personas con las que hemos conversado este tema, pero el progreso significa ir hacia adelante. Está desarrollado con el auge, el crecimiento, la evolución, pero el mismo Manu aquí siempre lo ha dicho, las personas, las frutas, los árboles, no crecen más de lo que tienen que crecer. Sí. Hay un ciclo entonces, y el progreso en esa ambición, en esa fantasía de ir siempre más adelante, se transforma justamente en eso, en una quimera, en una fantasía, en un sueño, idealmente bien inspirado, pero en una fantasía al fin y al cabo. Esa idea de ir hacia adelante, de avanzar siempre a toda costa, nos va a llevar a progresar justamente al precipicio. A avanzar, sí, pero hacia el precipicio. Y para ser más riguroso, progreso en términos filosóficos tiene otra idea, tiene otra comprensión, o se podría comprender como el tránsito de lo inferior hacia lo superior. Y ahí entonces donde usted, vecina, yo, Manu, aquí todas las personas que nos escuchan, tenemos la posibilidad de sacar nuestras propias lecciones. Digo, ¿qué sería lo superior? ¿Qué sería lo sublime? ¿Qué sería lo excelso? Aquello que se quiere, hacia lo cual, ese estado hacia el cual se quiere transitar, hacia lo bello, en último término. ¿Qué sería? ¿Un ensanchamiento? ¿Más cemento? ¿O quizás comprender nuestra voracidad capitalista, nuestra voracidad del progreso actual, de encementar? Lo hemos conversado en otros casos, ¿cierto? Ha pasado aquí, en la provincia de Linares, en la ciudad de Linares, en Puente Alto, en Maipú, en un montón de lugares donde se está cementando los poquitos arbolitos que hay en los centros de las plazas, con esta falsa idea de que cuesta tanto, ¿cierto? Mantenerlo, el costo de mantención, digamos. Digo, falsa idea, porque también hace un par de capítulos nos decían que hay alternativas para eso. Sí. Entonces, digo, ¿será que transitaremos algún día de lo inferior, que es enanchar las calles, poner cemento, cortar árboles centenarios, echar abajo domo, echar abajo piedras tacitas, romper alcantarilla, hacia la idea de lo superior, que puede ser perfectamente, bueno, preservar los espacios que hayan que preservar, y hacerle la vida más amable a las personas? Al mira, aquí también nos hacen llegar desde la Fundación, dice, materia. Al señor José Guajardo Opaso, encargado regional, Oficina Técnica Regional del Maule, Consejo de Monumentos Nacionales y Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Denuncia a la posible destrucción de sitios históricos y patrimonial en la comuna de Colbún por empresa contratista. Como también existe conocimiento y responsabilidad de la última ciudad de Colbún por la falta de prolijidad en el resguardo del patrimonio histórico. Colbún, 24 de diciembre de 2024. Ahí volvemos. La empresa no sabían a quién, me decían ellos que no sabían a quién ponerle el nombre a la empresa, porque la empresa no tiene nombre, no tiene un nombre visible, no hay un cartel puesto. Entonces yo creo que alguien tendrá que fiscalizar. Ese es un tema, por ejemplo, en esa denuncia. Y no es la única, porque también después se envió otra y esto fue con fecha 24, antes de Navidad. Después se envió otra con fecha 28 también, por lo mismo, para seguir para ahí a patrimonio. ¿Cachai? Para que se sigan promoviendo. Y además, hay otra que nos compartían también, nos decían ellos que habían elaborado, porque está en ese proceso, está en el proceso de recabar los antecedentes, de hacer lo que corresponda. Y también dice, CONAF, su denuncia fue correctamente presentada a la corporación y fue asignada a la oficina provincial de Linares con el folio número 1-10-73/25. O sea, aquí se hicieron las denuncias a la CONAF por el tema de los árboles, a monumentos por lo que allí había, y la empresa también, porque no sabemos qué es lo que es. Partiendo de la premisa que ellos nos dicen, como tú bien mencionabas, el progreso, no se oponían a lo que se está haciendo. La diferencia estaba en 50 centímetros, que fue lo que se habló con la señora Paula Oliva ese día, y que dijo que no habría ningún problema. Pero de ahí también surge porque dice, no, que en muchas partes nos han parado las obras. O sea, entendiendo también que en un año electoral hay que inaugurar. Entonces le dijimos, si es así, tengan cuidado. Y como quedó para el final, pensamos, si ellos tenían las llaves para pasarle a la empresa, hubo cuidado al final. Entonces pensamos, oye, van por bien, van a preguntar, les van a decir, van a ir de la fundación, les van a decir, mira, aquí usted puede entrar, puede hacer esto, puede cerrar en esta parte, esto es lo que se quiere proteger. Pero volvemos a la lógica de lo que ocurre, tú lo mencionabas con procesos grandes, mineros sobre todo, que otra cosa, donde se hace vista gorda. Entonces, ¿quién paga el pato? La empresa. Y te hago un cuento corto. Se mencionaba ahí en el gobierno del alcalde Hernán Sepúlveda, esa denuncia que leíamos, porque ahí cuando se construyó la sede del adulto mayor, una empresa que estaba trabajando, tenía que echar el maicillo a la orilla, y al fondo allá del sitio había maicillo. Entonces, en vez de comprar, lo traían y lo tiraban. Pero no lo echaban en carretilla los machos, sino que lo tiraban por arriba de la reja. Ah, bonito. Y cuando estaban por llegar a la orilla, la piedra les así que pescaron la piedra y la corrieron, y se les fraccionó. Y ahí hubo intervención, hubo denuncia, carabineros, que una tremenda escoba, se fue al municipio. El municipio ágilmente llamaron todo. Entonces, es un tema conocido. Y de ahí viene esa protección al terreno del escarpe, de romper. Entonces, no es hacer la autoridad en el cargo, sino a la institución. La institucionalidad, que el municipio, que no es de ahora, es de 1900, existe la municipalidad de Colbón. 1920, una cosa por ahí, 25, pongámosle 30. De ahí existe la municipalidad. Esa municipalidad no puede decir que no tiene documentación, porque año a año se hacen los fajos y se guarda o se digitaliza. Por lo tanto, quien llega al municipio, sean concejales, sean el alcalde, sean directores de obra, de servicio, saben lo que existe, cómo va un proceso. Hay una línea de tiempo. Y los gobiernos también, pues el gobierno del presidente Boris sabía lo que estaba dejando pendiente el gobierno del Sebastián Piñera. Bueno. Ahora, si eso se obvia, ahí ya es otra cosa que tiene que ver con otro sentido. Pero la institucionalidad, no me vengan a decir que no tiene responsabilidad. Pues si aquí cuando... Mira, y nos decían lo otro, que le agradecían también, tú lo mencionaste, a la delegación presidencial, porque inmediatamente acogió y llamó a los organismos pertinentes. Entonces no nos pueden decir que no hubo comunicación. Ahí está el detalle. Por eso sí, bueno, ellos nos decían, la organización se siente muy tranquila, porque siempre ha protegido, ha hecho todo lo que le corresponde, lo ha hecho de una forma decente, es decir, a través de lo que la institucional le solicita y le pide. El actuar de ellos, nosotros no lo podemos juzgar, pero le entregamos los antecedentes que nos piden. Otra cosa es cómo lo hagan. Y a raíz de lo mismo, que se ha protegido todo este espacio, que ha sido generado, que ha tenido esas polémicas, es que el fin de semana del 19 y 20... la fundación nos decía, va a liberar el documental sobre el tren, porque hay muchas instancias, estuvo presente en Linares, se presentó en Yerbabuena, hay una solicitud de Villa Alegre, estuvo en el Liceo Colbún, en la Escuela Básica de aquí, en la Plaza de Panimávida. Entonces se va a liberar para que toda la gente quede en posesión de eso antes que se pierda también, porque imagínate, se pierde el documental. Entonces, para que cada uno se haga propiedad y guarde su patrimonio, vea personas que ahí aparecieron y que hoy día no están, pero que cuando estaban les sobaba la espalda, lo encontraban tan claro, regio, tan dije, y era una muy buena persona, pero hoy día hay algunas personas que no se acuerdan porque ya no está. Y donde él estaba, hay otra persona, o en el local que él tenía, hay otro local, y se sacaron lecheros, se sacaron todo, y esa persona ya no existe. Hoy día existe otro negocio, otra persona, y se va perdiendo la historia, el patrimonio y lo que somos nosotros. En el fondo es como en las familias, cuando muere el abuelo, bueno, el abuelo siempre es el abuelo, cuando muere el papá, cuando mueren los hijos, pero no podemos decir que aquí no ha pasado nada y venga el progreso a rajatabla. Eso es más o menos lo que nos decían, y por eso que ellos ya hicieron todo lo administrativo, comunicaron a la prensa, y ahora, como tú bien decías, es la prensa la que tiene que hacer la pega de ir a preguntarle a estas personas cuál es su otra visión. Porque la visión de la fundación ya la pusieron ellas. Sí, Manu. Sí, mira, me hace sentido en general todo lo que dices, pero respecto a la institucionalidad, sí podemos comprender que tiene un vicio, que está diseñada para que opere así, para que se pueda iniciar una obra sin saber quién la está ejecutando, quién la está pagando, cuál es el plazo. Ahí está la institucionalidad. Y ahí entonces yo, como dicen los lolos, te la compro. Empatizo plenamente con lo que tú estás diciendo. Pero no me digas que el que está de turno no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque una de las críticas que se le hicieron hace un tiempo, antes de Navidad, por parte de mucha organización a este proyecto, que se veía como una amenaza, no como una cuestión en desarrollo, como sí ahora, es que la participación ciudadana había estado mañosamente diseñada. Muy poca gente, muy poco aviso en el gobierno de Hernán Sepúlveda, tú bien lo mencionaste. Pero en el actual gobierno, y para ser justo habrá que mencionar, el alcalde Pedro Pablo Muñoz siguió la misma línea, el mismo conducto regular. De una u otra manera, aprobó o hizo suya esa consulta ciudadana, participación ciudadana, mañosamente, por decirlo suave, gestionada, que no cuenta con ningún tipo de viso o estándar de lo que ahora se entiende como una consulta ciudadana. Recordar que eso fue hace ya harto año. Pero en la práctica, Manu, sigue operando de la misma manera. O sea, es la institucionalidad la que tiene una forma de entender el desarrollo, pero pareciera que los alcaldes, más allá de su sesgo, o sea, de sus rasgos, quise decir, de sus distintivos, de su vestimenta, de su forma de hablar, siguen siendo los mismos representantes del progreso. Y otra vez, con esto termino, Manu, invito a todas las personas a pensar la idea del progreso, porque en función del progreso es que se hace lo que se hace, Manu. Sí, tenían la posibilidad de conversar, de ir a pedir la llave, pero hay que ir hacia adelante, hay que crecer. Entonces, si está la máquina, es el momento y se va para adelante. Eso es progreso. Eso de progreso bueno o progreso amable no existe. Eso es defensa del territorio, es buen vivir. Y ahí es donde, claro, la institucionalidad, el serbio, la señora que tú mencionas, quizás no tiene mucho que ver, pero sí las personas que llegan a sentarse en esos sillones y a pensar el colbún que queremos para los próximos 5 años, sí tienen mucho que ver, mano. Entonces yo diría que, a ver, no protejamos a la institucionalidad en sus vicios, pero tampoco digamos que las personas que están ahí a cargo de dirigir los destinos de una comuna no tienen nada que hacer, porque perfectamente se podría haber parado y bueno, otro gallo hubiera cantado. Es lo único que digo. Exactamente, a eso queríamos llegar, nos decían en la fundación, porque se hizo todo lo que corresponde decentemente hacer y que te manda, pues, supuestamente aquí en Chile, la ley, la costumbre. Perfecto, perfecto. Se hizo todo también lo humano por las organizaciones. Tuviste que ver organizaciones ahí, las organizaciones estuvieron funcionando, pero ya no están. Salieron. Es más, el día que los sacaron, a ellos los esperaron con ya que abrieran para sacar sus cositas del Consejo de Desarrollo. Entonces se esperaba lo mismo. Ahora, el actuar de las personas independientes cada uno, el actuar de la fundación, y yo no quiero que lo defienda uno a otro, y por eso es bueno que la prensa, en este caso, quienes buscan la noticia, pregunten por qué no se hizo, porque resulta, ¿por qué todavía hay un permiso de inicio de faena donde no está puesto el cartel? Como en todos lados. ¿Dónde está el inspector de obra que tiene que tener el resguardo de lo que ahí se está haciendo? ¿Dónde está el inspector de obra que tiene que tener, que sabe que hay un... Oye, aquí hay que tener cuidado, ¿dónde vamos a entrar? Porque hay cosas que pertenecen al Consejo de Desarrollo, a lo mejor tienen papeles, tienen cosas. Oye, al lado hay una cuestión que está protegida y necesitamos pedir unos permisos. O sea, ¿dónde están esa gente? Porque el municipio tiene mucho personal. Ni decirlo. El gobierno regional también, la delegación, todos, CONAF, todos. Entonces imagínate, aquí, por ejemplo, cuando vino la señora, ¿cómo se llama? Paula Oliva, ¿ya? Trajo el plano. Excelente, hermoso el proyecto, yo te lo digo, porque lo vi. ¿Ya? Lo vi. Y nos decía que la función del tema de los árboles. No, es que se sacan 100 árboles y se instalan 130 árboles más. Fantástico. Son nativos, perfecto, hay que cuidarlo, hay que tener árboles nativos. Y acá resulta que los que trajo CONAP y que estaban protegidos por la fundación, que estaban ahí bajo resguardo, bajo la ramita y un detalle, ¿eh? A veces dicen, no, es que ahí está seco. Sí, pues hay un estanque que se puso ahí y hay una solicitud de enviar al municipio para que el camión proveiera de agua, pero tampoco. Hay una solicitud de arranque de agua que la empresa local de agua tampoco lo ha autorizado. Entonces cuando te dicen, ¿por qué te digo? Porque nos decían desde la fundación que todo eso está. Se han enviado solicitudes de audiencia, solicitudes de atención, pero eso es en lo público y lo privado. Entonces, como la fundación no tiene fines de lucro, no tiene otra representación, entonces es diferente. Pero el hecho es cómo llegamos a que el Estado en su conjunto no tiene un sentido, lo que tú decías, ¿para dónde va el progreso? ¿Para dónde va el Estado? Entonces, este es un Estado, un Estado que va para allá, que va para acá, que cada uno hace lo que quiere. Con tal de ir adelante, exacto, como sea y hacia donde sea, da la misma. Y acá, la otra suspicacia que nos decían es que aquí nadie puede decir que no sabían porque estaban informados. Hay dos denuncias anteriores que te dicen, oye, ojo con lo que va a pasar ahí. Oye, en términos políticos, esto es solo como un, si es que se quiere, una asesoría, pero en términos políticos, es el momento de distanciarte de las distintas decisiones cuestionable en las administraciones anteriores. También hay oportunidades para decir... Hacer la diferencia. Es una oportunidad para decir, no, aquí no va. Vale. A propósito de progreso ¿sí? Y de autoridades que van para 6 siguientes para muchos lados, es lo que ocurre con el NOMA FP, Manu, lo tenemos que tocar porque tú aquí lo pusiste allí de fondo, telón de fondo. Exactamente, lamentablemente, y lo vimos en los titulares, convertamos esto, o sea, ha crecido muy fuertemente la... de muchos sectores, sobre todo de pensionados, pero sobre todo de trabajadores activos. Y ahí viene la diferencia, de trabajadores activos, porque los pensionados algunos los sacaron algunos parlamentarios, porque aquí también hay una división en el gobierno. Hay unos que están por la reforma y otros que no están por la reforma, por un nuevo sistema previsional. Entonces, los que están por la reforma, porque tienen que aprobar algo, porque es un año electoral y porque quieren ir de candidato y quieren ser electos para seguirle dando plata a su partido, están por esa reforma. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que hay un porcentaje importante de diputados también que no están en esta parada, y yo creo que hay dos hipótesis. Hay una que es la política y otra que es la social. La social es que están de acuerdo con que los viejos se les va a subir porque en enero sube la pensión. La otra es que a los trabajadores siguen bajo el mismo modelo. Por lo tanto, si usted deposita el 6% en su cuenta o individual, es lo mismo. Va a llegar a la misma, aunque tenga o no tenga plata, va a llegar y le va a pasar exactamente lo mismo cuando jubile. Por otro lado, las mujeres siguen jubilando a los 65 años para la PGU. Y los hombres también a los 65. Sin embargo, la diferencia está en que las mujeres jubilan a los 60. Por lo tanto, ahí debería empezar a operar la PGU. Entonces, un gobierno como este y el anterior, que se dicen progresistas, como decís tú, o sea, el progreso, que vivamos mejor y toda la cantinela. Y lo son. Con género, o sea, donde la mujer tiene que tener una igualdad, una paridad de género. Si alguien me puede explicar paridad de género en que el hombre jubila a los 65 y la mujer a los 60, yo lo aplaudo. Me pongo de pie y dejo o lo que sea, incluso le puedo comprar hasta un dulce, porque ese bistec yo no me lo trago. Ese bistec yo no me lo trago, porque si hablamos de igualdad, entonces lo mínimo es que las mujeres a los 60 años tengan derecho a la PGU. Además, fíjate lo grave. Hay conozco una trabajadora que dejó de trabajar y su jubilación son 100.000 pesos y sacaba más del sueldo mínimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Como no, ella debería acceder a la PGU para sacar los 240, que es la pensión mínima que debe pagar el país. Pero no puede porque todavía no tiene los 65. Entonces, todos los que hacen carga con género, progresismo, cuestiones del gobierno, me pueden llamar, me pueden esperar a la salida, pero demuéstrenme primero que es así. Po. O sea, no me vengan a decir que hay que votar, porque la derecha, oye, no le pidamos a la derecha lo que no va a hacer. Es la izquierda la obligada. Es que no tenemos los votos, compañero. Entonces no se presenten. Es que no tenemos la izquierda, compañero. Oye, no, Manu. Y me dicen a mí amarillo. Po. Oye, Manu, es que mira, pongámoslo en términos concretos. Además, no existe ese 6%, todavía no existe. Ya, pues. Si hay un dígito que es un 6, ¿cierto? Y con el porcentaje al lado, ese 6% es por las demandas de la coordinadora Noma FP, de las personas movilizadas, y las de ese entonces, las del entonces diputado Gabriel Boric y diputada Camila Vallejo y varios más. Entonces, entender, vecino, que esta idea, este porcentaje se articuló desde el Noma FP, desde no darle ni un peso a la FP. Cuando hablamos de Noma FP, no nos referimos necesariamente a que la FP deje de existir, o de que por decreto se eliminen, no abriríamos esa idea, pero en términos generales los movimientos sociales, las coordinadoras no están apelando a eso. Simplemente están diciendo que cualquier tipo de contribución nueva no vaya a la AFP. A eso se refiere el no más AFP. Pueden seguir existiendo, pero cualquier tipo de avance, si es que se quiere de nueva contribución, no vaya para la AFP. Y en eso había más o menos consenso. Lo que propone el expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, era un 3 y un 3. Y ahí también había tensión. Había consenso. Ya, había tensión. Y la derecha decía, no, solo un 3. Y el otro 3 lo entregaban a un sistema distinto de seguridad social. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora es que se ha desdibujado todo ese tipo, y en ese contexto es que la propuesta de este gobierno electo tiene sentido, cobra sentido. ¿Qué ocurre después? Que se desdibuja, y la arrogancia de los diputados y dirigentes políticos de la ultraderecha, el latifundio en Chile, de la oligarquía, empiezan a extremar su negociación. Y ahora, te fijas, hay quienes que dicen el 6%, todo para la AFP. Esos son los más extremos, pero hay quienes dicen no, hay que ser mesurado y hay que entregarle un 0,5. Es decir, ¿en qué momento de lo que yo estoy narrando se mantiene un proyecto como el que inspiró a este gobierno, a esta propuesta y a las personas que todavía esperamos respuesta, sobre todo los más añosos? En ningún lugar, vecino. Entonces, está claro que ahí es donde el contexto que nos plantea Manuel entra en discusión. Hay quienes entonces que están dispuestos a seguir con esta reforma, que en el fondo es un ejercicio de robustecer, de mejorar, de perfeccionar el sistema de capitalización individual, versus quienes dicen, incluso también desde el oficialismo, hay que retirarlo. Y ahí es donde se inscribe la coordinadora de trabajadoras y trabajadores Noma FP, que dicen que hay que retirarlo, pero a diferencia de lo que plantea la ministra ayer en entrevista con Radio Universidad de Chile, que el rechazar la reforma implica no hacer nada, no discutir nada al respecto, no. Todo lo contrario, porque la coordinadora plantea efectivamente subir la pensión, el pilar solidario, y ya, le vamos a llamar pensión solidaria, porque con la PGU se dibujó también el objetivo, el pilar básico solidario, que es básico, porque es mínimo, y que es solidario. Entonces, hoy ya ni siquiera le quieren nombrar así, mejor decirle PGU. Pero como fuere, esta pensión garantizada, solidaria y universal, se podría subir perfectamente, se podría bajar la edad de recepción por parte de la mujer a 60 años y se podría extender de manera universal. Y esto a través de una ley corta. Y usted se preguntará, ¿pero qué es eso? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se ha hecho antiguamente? Bueno, hace algunos meses con la ISAPRE. Se fija, se tuvo que hacer una ley inmediata, más expresa, corta, por eso le dicen así, con discusión más acotada, con un plazo de discusión más acotada y con una resolución que implique efectivamente otorgarle esa dignidad a las mujeres, que ni siquiera sería tal, sería como al menos disminuir las brechas de odiosa discriminación y bajar la pensión garantizada, universal y solidaria a los 60 años en el caso de las mujeres, subirla inmediatamente a 250 mil pesos. En eso radica una ley corta. Y no solo la coordinadora NOMA FP, también expresidenciables lo han planteado, movilizando la discusión. Entonces, vecina a vecino, que no le vengan a amenazar, no le vengan a extorsionar, no le vengan a decir que si no se aprueba esta reforma de la AFP, es que nos quedamos con los brazos cruzados. Muy por el contrario. Seguimos igual. Muy por el contrario, es el momento de, en el año que queda de gobierno, hacer el llamado a la lealtad y a la palabra empeñada y generar una ley corta. Eso se puede hacer, se ha hecho, y en este caso tiene pleno sentido, porque una de las demandas más importantes, hermano. Sí, y tiene que ver con lo que mencionamos, un año electoral. Por eso es que hay unos que están muy apurados de que el legado sea esto, para poder después presentar su candidatura y que los elijan. Pero el tema con los jubilados no es eso, porque un gobierno puede subir las pensiones. Lo puede subir con el sueldo mínimo, con lo que usted estime conveniente. Pero el cambiar el sistema, eso es lo que se quería. Cambiar un sistema, porque hoy día, les recordamos, como dijo alguien por ahí, duela que le duela, cuéstele lo que cueste, el sistema de reparto está vigente y el mejor ejemplo son las Fuerzas Armadas. El exseguro, la caja de empleado, están los sistemas de reparto vigentes. Está la capitalización individual, que es la gran panacea que nos ofrecían, donde usted se jubila, gasta su plata, y después entre todos los chilenos tenemos que mantenerlo hasta que usted se muera. Entonces eso no es individual, también es solidario. Mira qué raro, pero la solidaridad es con plata ajena, no es con la plata tuya. O sea, tú vives de las limosnas que los demás le pagan. Y está la PGU, que es para las personas, en este caso muchas mujeres, que por temas de trabajo les pagaban mal, muchas veces mujeres que trabajaban en las casas no les ponían sus imposiciones y jubilaron con muchas lagunas, y ahí se crea la PGU. Y fíjate que la crea. Entonces hoy día, en un gobierno como este, que me vengan a decir que no se puede porque está el pilar solidario. Pero si el pilar solidario también es un aporte del Estado, la PGU es parte del Estado. Entonces, ¿cuál es lo que tú pones a la AFP? Manu, solo el 12% de las pensiones en Chile las paga la AFP. Ya, po. El otro 82%, vecina a vecino, la paga el Estado de manera solidaria. La paga entre todos. Y ojo, que esto no es solo las personas que dice Manuel, que por laguna no pudieron trabajar, digamos, de manera sistemática, periódica. Estamos hablando del 82% de las personas, entonces también hay una inmensa clase media, como le llaman, que si no es por la PGU no se podría. Entonces, y ojo, que esta reforma de las AFP, este empoderamiento de las AFP gracias al progresismo, porque eso es ir adelante, eso es progresar, eso es desarrollo, eso es consenso, tampoco le aumentaría radicalmente, gravitantemente, digamos, distintivamente, que le mejore la calidad de vida en la práctica a través de la pensión, porque aumentaría, si es que usted alcanza los 30 años de cotización individual sin laguna, digamos, ahí recién le empezaría a mejorar. Por lo tanto, esta es una reforma para la AFP y para, como le dicen, la clase media bien emergente. Media, pero que al menos puede vivir bien. No media, es para media, la, endeudada. No, media endeudada. Media súper endeudada, sí. Pero no es para gente como clase baja, si le quiere llamar, o trabajadora, o proletaria. Bueno, ahí yo vuelvo a pelear el pensamiento crítico de las personas. Cuando nos utilizan para que vamos a votar, al final no votamos, pero no elegimos. Terminamos votando, votamos plata para el pasaje porque no nos pagan nosotros, le pagan a los candidatos, pero no elegimos, porque los que los eligen, hoy día como y se lo repito, el señor Benavente, que es presidente de la banca de la UDI, él está porque haya más AFP. No está por ni siquiera por la reforma. Está porque nos llenemos de paneles solares, porque hay que traer plata. Entonces, el ex diputado que era candidato a la alcaldía de Linares, Rentería, no quiso los 10%. Jaime Naranjo dio los 10%. Hoy día dice que no, porque el gobierno está complicado. Oye, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso es el juego político. Cuando llega estas personas que nosotros votamos, pero que no elegimos, porque en el fondo hoy día se sabe recién que nuevamente el Ramiro Carrillo es consejero regional después que lo habían sacado. Entonces, imagínate, ¿de qué estamos hablando? ¿Por secretaría? Entonces, no, yo creo que llegó un estado, y por eso es que hay primero, el Linares el día 10 va a haber una jornada tipo 10 de la 12 del día por ahí en Linares, para las personas que quieran ir a informarse de este tema. El 10, creo que es día viernes. Viernes 10. Sí. Y sabes que también el día mañana, el día, la Panima Vida. Sí, el día 6 va Manuel Riesco, parece una cicletada, hasta el Congreso, para que bajen el proyecto, no para aprobarlo, para que lo bajen. Porque Manuel Riesco es uno de los que ha dado en el clavo. Él siempre ha puesto este tema y dice que si la plata no fuera a los grupos económicos, se darían muy buenas pensiones con la administración. Y un ejemplo que podemos poner, Chile no tenía carreteras, no tenía plata para hacerlo, porque eso se hacía antes con la plata de las pensiones, pero como después pasamos un sistema que no permitía que el Estado ocupara esa plata, se hicieron las concesiones. Se concesionaron por 30 años, es decir, yo construí la carretera y cobro durante 30 años. En esos 30 años, 3 veces se vendieron las empresas que cobraban el peaje. Viene el Estado y se hace cargo porque ya le corresponde, las carreteras ahora son mías. ¿Qué hizo? La licitó por 30 años más y se lo entregó a los chinos. O sea, los chinos hoy día se llevan la plata para China de cuando tú entras a Linares o cuando pasas para allá, si quieres ir a Parral o para el norte. Y, estimados, en enero subieron los peajes. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, los chilenos que tenemos las carreteras que no teníamos, ahora seguimos pagando otras porque construyen en China. Y los chinos nos traen, no, pues yo creo que no nos podemos seguir comiendo estos bistecs, estimados compañeros. Y aquí nos dicen amarillo, pero ni los azules ni los rojos van a resolver el problema, porque los rojos hoy día están bien, están junto con los azules. Y los dicen amarillo nosotros, porque están votando en conjunto con los otros. No, es que la democracia, no, si no hay democracia, estimados. En ese tiempo, en esta hora, en este momento, ¿de qué democracia vamos a hablar? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Los atrevemos? Bueno, ¿para qué me eligen como autoridad? ¿Para hacer o no hacer? Dijo, y volvemos a otras discusiones por ahí. Pero el tema es el siguiente. No podemos, en pos de subir las pensiones a los jubilados, hipotecar el futuro de los trabajadores, porque van a seguir en el mismo sistema de AFP, van a seguir con los mismos problemas que tienen, y el Estado va a seguir haciéndose cargo de ellos. Entonces, contemos la verdad como es. Instancias, muchas. ¿Cómo cuáles? Lo que proponen los trabajadores de la salud aquí de Panimávida, de la FUSAM, que les den la libertad de elegir a los trabajadores cuando jubilen. Si la ponen en un sistema de reparto como el de la Fuerza Armada o jubilan por la AFP. Para por lo menos, hay gente que le gusta la AFP, perfecto, elija AFP. Ni eso. Entonces, estos demócratas que hoy día están en esta vara de ambos sectores, porque hay que decirlo, se está legislando un sistema democrático que vuelva al binominal. Pongan ojo los candidatos que quieren ir independiente. Pongan ojo los partidos políticos chicos del 5%. Porque ya hay un acuerdo y pueden revisar en la Cámara, en el Senado, las discusiones de la Comisión de Constitución, donde se está proponiendo que no hayan esos partidos, no hayan acuerdos de partidos, sino que cada partido sean 2 grandes y el resto chabela. ¿Por qué? Y aquí yo coincido con algo bueno. Que el diputado o el senador que renuncia a su partido pierde el escaño. Pierde el escaño, porque renuncia a lo que lo eligieron. Entonces, hay cosas buenas y malas, pero usted, en su casa, pensamiento crítico, escuchando aquí a los del Mable, ¿cierto? También existe, que le comentamos estas cosas que en otros lados sacan escosor, sobre todo en el labio parlamentario, que se está afilando los bigotes para agarrar los 1.500, el candidato, los 1.500 partidos, y después nos dicen que los van a hacer todo regio. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, el tema es, retiren el proyecto, abren una discusión gigantesca, y si el presidente fue capaz de ir al Polo Sur, a la Antártida, donde hace mucho frío, donde están los hombres, donde está todo lo... ¿Es tan valiente? Tome la decisión de eliminar el decreto 3500 y crea un decreto nuevo donde participen todos. Tan simple como eso. Pero no le echemos la culpa a la derecha, ni la derecha le eche la culpa a la izquierda. Aquí son los que gobiernan, los que tienen la decisión, y háganlo bien, pues, sin nada más, pues. Porque yo te digo, Yo no me arrepiento de por qué en Botánico le anduve con bandera, pero sí, yo hoy día me acuerdo de lo que me prometieron. Claro, claro. Y tampoco nos arrepentimos los que votamos por un proyecto, más allá del que lo encabezara. Oye, solo para despedirme en este primer capítulo de la novena temporada, este de 2025, a las vecinas, a los vecinos que nos escuchan, gracias por estar ahí para este 25. Yo no quiero que progrese, yo quiero que usted viva bien. Y así vamos a estar acompañándole con el Manu. A los canzones también, Ítalo Sepúlveda también y otros más que están ahí, no vamos a alcanzar a saludarlos. Bueno, este es el primer capítulo, nos vemos la próxima semana, un programa interesante como este, arriba las ciudades que luchan, nuestra historia siempre, ya sabemos que solamente los territorios en la calle harán las transformaciones que este país necesita. Que estén muy bien, pero tengan una muy, pero muy buena semana.